Ustedes saben que soy bastante fanática de los libros. Creo que no encuentro nada más bonito que tenerlos en la mano, de hojearlos, el olor. Y qué mejor cuando los amantes de los libros nos encontramos con ferias de libros de forma reiterada, ¿no? Y me encanta porque la provincia de La Pampa se ha sumado a toda esta movida, inclusive, aunque sea de manera virtual en las épocas de pandemia, y ahora, podemos decir, ya de forma presencial poder disfrutar de esto. Vamos a tener que viajar en este caso porque Telén será la cita obligada de los escritores y escritoras pampeanas. El 3, 4 y 5 de junio se viene la Feria Provincial del Libro, y para hablar con eso, qué mejor que hablar con los protagonistas de la organización, ¿no?, de esta Feria Provincial del Libro que se va a estar realizando en Telén, como les decía, en este caso la licenciada Dini Calderón de la Secretaría de Cultura. Hola Dini, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá nosotras ya estamos en Telén, armando todo el montaje de la feria. Siempre la semana previa, digamos, la semana de la feria, todo el equipo de la Secretaría de Cultura hace un trabajo en conjunto con los equipos de los municipios a donde vamos a armar la feria, así que hoy llegamos a Telén y ya estamos desde la mañana trabajando junto con el equipo del intendente Saúl Echeveste para armar y para que sea una fiesta realmente la feria. ¿Cuáles son los detalles últimos que uno va previendo ya previo al viernes cuando sea la inauguración? Mira, la verdad que nosotros trabajamos con bastante anticipación. Hemos aprendido también, ¿no? Desde el inicio, desde el segundo año de la gestión anterior, digamos, 2017, empezamos con la feria y hemos aprendido un montón. Y lo que hemos aprendido ha sido a tratar de trabajar cada vez con más previsibilidad y con más tiempo, porque además nos ha obligado un poco el crecimiento de la feria. Totalmente. A trabajar con previendo más cosas, ¿no? Porque realmente la feria se va haciendo cada vez más grande, cada vez hay más cantidad de expositores, cada vez hay más cantidad de actividades, entonces eso requiere como todo un trabajo de mucho tiempo antes previo de organización. ¿Dime? Pero lo concreto es que cuando llegamos, digamos, en general los días martes previos a la feria, venimos con todo el trabajo de ornamentación, venimos con todas las mesas, digamos, y con todos los stands de los expositores, porque nosotros les brindamos todo, la gente que viene de expositor solamente tiene que traer sus libros, digamos. Claro. Y entonces, bueno, estamos en plena tarea de ese armado y después en el montaje de los espacios de los museos, que vienen ya con sus actividades propuestas. Y bueno, y esta feria para nosotros es especial también porque está dedicada a los pueblos originarios. La Secretaría de Cultura desde esta gestión preside el Consejo Provincial del Aborigen. Y bueno, entonces decidimos ese año que la feria tuviera ese perfil. Entonces, junto con las otras actividades de siempre, de las actividades educativas de los museos que están pensadas, digamos, también en ese eje vinculado a los pueblos originarios, vamos a tener muchas actividades de las propias comunidades. Claro. Digamos que vienen con sus propuestas, en algunos casos con algunas publicaciones, y con sus propuestas de talleres, de demostraciones y talleres de juegos ancestrales. Nos va a acompañar una comunidad wichí de Salta, que viene con una editorial. Ellos tienen en la comunidad una editorial de poesía, y también vienen con sus artesanías, y también vienen a dar charlas de interculturalidad, de arte wichí. Va a estar el de la Universidad de La Pampa, digamos, el programa de pueblos originarios también, con sus actividades, con un café científico. Hay multiplicidad de cosas y se suman, como se han sumado otras veces, las los ministerios, ¿no? Entonces va a estar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que se suma por primera vez a la feria, con una actividad, la Secretaría de Recursos Hídricos, que siempre nos acompaña, la Secretaría de Energía, que también siempre nos acompaña. Así que, bueno, tenemos un programa súper nutrido y, bueno, estamos súper contentos de estar acá, en Telén. Dini, el año pasado se hizo en Pico, ¿verdad? ¿Este mismo? Este mismo, nosotros hicimos en abril en Pico. Ajá, bien. Una feria del libro especialmente dedicada a los niños y niñas. Bien. Fue una feria infantil y juvenil. El año pasado, en realidad, lo hicimos en Lonquimay. Ah, perfecto. Pero bueno, la verdad es que a lo largo de todo este tiempo de las ferias hemos ido, vamos pudiendo recorrer, no todas los pueblos y ciudades de la provincia porque es imposible, pero sí vamos tratando de ir por zonas, ¿no? Tal cual. Entonces hicimos en 25 de mayo, en Gobernador Duval, en Quemú, en Pico, en Lonquimay. Y bueno, ahora nos volvemos de nuevo para el oeste y hacemos en Telén. Dini, ¿cómo es? Sé que también va a haber un anuncio importante desde la Secretaría de Cultura relacionada al poeta Juan Carlos Busteazo. No, uy, sí, eso es una alegría gigante también porque, bueno, no es fácil la publicación de la obra de Busteazo. Mm. Nosotros iniciamos una conversación con su viuda también en el periodo anterior, digamos, de gestión, y en esa conversación logramos publicar dos tomos de sus libros. Entonces, sumado a la publicación que ya se había hecho, que había hecho la gente de Nexo, que se hizo, digamos, unos años antes, entonces ya son tres tomos y ahora, bueno, la viuda ha accedido a continuar la conversación con nosotros y nos mandó, ya los tenemos en nuestro poder, los otros dos tomos. Qué bueno. Que, bueno, la verdad es que es una alegría gigante, ¿no? Ojalá pudiéramos, esperemos poder sacarlos este año, digamos que hagan todo el proceso que hay que hacer, que es largo, porque hay que tipearlos íntegros, porque no están digitalizados, bueno, te pasar por el proceso de diseño, correcciones, todo lo que implica, ¿no?, hacer un libro. Ojalá podamos sacarlos a la luz a fin de este año, y ojalá podamos seguir negociando para poder, aunque sea, imprimir dos tomos más el año que viene. Así qué que bueno, ahí vamos. La verdad no, que estamos sí. Felices con eso, sí. La verdad que es una re buena noticia teniendo en cuenta lo que es Busteazo para el pampeano, ¿no? Realmente el poder tener esos tomos y que la gente los pueda volver a leer y reencontrarse con él va a ser maravilloso. Sí, sí, también Busteazo es un poeta que ha trascendido las fronteras de la provincia, ¿no? Porque, nada, es un poeta muy importante, muy vanguardista, digamos, en todo lo que tiene que ver con su cosa estilística y de manera de escribir. Entonces, bueno, eso, en esa época, además, en el que él lo hizo, bueno, lo inscribe, digamos, junto con otros grandes poetas de la vanguardia, digamos, en Argentina, y entonces, bueno, y además, con la particularidad de él de ser un poeta del interior y muy afincado en el terruño y con una vinculación muy importante con la tierra, ¿no? Que por ahí, en general, estos poetas de vanguardia, ¿no?, de juegos del lenguaje, qué sé yo, eran más poetas de ciudades. Sí. En cambio, Busteazo es un poeta del interior y un poeta muy anclado, digamos, en la tierra, en lo que tiene que ver con los conocimientos vinculados a la tierra, vinculados al mundo indígena también, ¿no? Entonces, eso le da una particularidad que no tienen otros, y bueno, y eso es súper importante. Dini, para poder participar de las actividades que van a estar organizando los pueblos originarios, de las presentaciones de los libros, ¿dónde se puede meter la gente para organizar, digamos, la logística, sobre todo los que están van a tener que viajar. Sí. Eso también es una cosa linda que se va generando con la feria, digamos, con esta cosa de pensarla en otras ciudades, que no sean siempre la ciudad capital, y es que la gente viaja a acompañar la feria. Digamos, ya acá está colapsada la posibilidad de alojamiento, la gente está buscando alojamiento en Victorica, digamos, porque vienen y se quedan porque quieren participar más de un día, así que bueno, pueden entrar en las páginas, digamos, tanto de Facebook como de Instagram de la feria, sí. Y ahí están el programa, digamos, y están los links al formulario para inscribirse. Por ahí nosotros lo que recomendamos, porque los lugares no son muy grandes, es que si les interesa mucho una actividad en particular, se inscriban en el formulario para garantizarse el lugar y, bueno, después para venir a pasear, a ver los libros, a disfrutar del clima de la feria, ahí sí no hace falta inscribirse. También van a estar presentes las bibliotecas populares y algunas escuelas ahí de la región, ¿no? De la zona. Sí, van a estar las bibliotecas populares de la zona, también con actividades, con varias actividades importantes. También va a estar de visita la Biblioteca del Congreso de la Nación, con un stand. Así que sí, vamos a va a ser una linda feria, bueno, para la gente que venga, sobre todo de no los pampeanos y las pampeanas, porque estamos acostumbrados al frío, pero la gente que venga de los otros lugares va a vivir así la pampa a pleno. Igual uno nunca se termina de acostumbrar al frío, ¿viste cómo es esto? Sí. Nunca el frío fue tan peor en este momento como en otros momentos. Capaz que en otro momento hacía más frío, pero bueno, para nosotros el presente siempre es peor. No, seguro, y además que nos vamos poniendo viejitas, y entonces sí, cada vez el frío nos pesa más. Pero estoy bueno. No, pero está hermoso, la verdad que Telén es un pueblo que está hermoso. Es súper lindo venir de visita. Bueno, va a haber también algunas propuestas gastronómicas de gente local por ahí para ofrecer, como para la gente que quiera venir a pasar el día, ¿no? Que pueda comprar algo para comer. Así que, bueno, va a estar muy lindo, muy lindo. Y además tenemos ya para el día viernes, que es el día fuerte de escuelas, más de 500 inscriptos. De distintas escuelas de toda la zona, ¿no? ¡Qué bueno! Digamos, Santa Isabel, La Ahumada, varias de las escuelas hogares de la zona, de Victorica, Carro Quemado, bueno, Loventuel, Telén mismo, obviamente, ¿no? Que no se lo van a perder. Pero bueno, ya tenemos más de 500 chicos y chicas inscriptos en las distintas actividades de la feria. Así que esperamos una avalancha de gente joven que nos energice. Que así sea, Dini, que así sea, y ahí estaremos acompañándolas como siempre. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias, y bueno, eso, las y los invitamos a que se arrimen hasta Telén, no es tan lejos de Santa Rosa, es una hora, casi dos horitas de viaje, y bueno, se traen el mate y se vienen a pasar el día acá con nosotras y con toda la gente que ha estado preparando actividades y cosas para compartir. Un abrazo grande, Dini. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chau. Chau.